praia. Sabor, sabor. Tengo un velerito donde salgo yo todas las mañanas a pasear, mi amor. Tengo un velerito donde salgo yo todas las mañanas a pasear, mi amor. Y cuando ya estamos en alta mar, le digo, dame un beso, mami, por favor. Y cuando ya estamos en alta mar, le digo, dame un beso, mami, por favor. ¡Sabor! Hasta parece que andamos en Acapulco, Guerrero. Mira, dame, dame, dámelo ya. Sí, sí, está bueno ya. Dámelo ya, dámelo ya, mi amor. Sí, sí, está bueno ya. Dame un besito, mami, por favor. Sí, sí, está bueno ya. Dámelo ya, dámelo ya, mi amor. Sí, sí, está bueno ya. ¡Sabor! El requinto guapachoso de Sergio de Acapulco. Sabor, sabor. Vámonos ya, mi amor. Sí, sí, está bueno ya. Dame un besito, mami, por favor. Sí, sí, está bueno ya. Dámelo ya, dámelo ya, mi amor. Sí, sí, está bueno ya. ¡Sabor! Dame un besito, mami. Es que estoy enamorado.